Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Cada cual atiende su juego. ¿Quién vino, nene? Bueno, ya llegó nuestro invitado del día de hoy. Es el senador provincial, podemos decir socialista, ultra socialista, tal vez paladar negro del. Socialista, no socialista. Dije socialista. Socialista. Sí. Socialista. Empezó el programa diciendo hoy, 10 de julio, vamos a festejar el Día de la Independencia. Es así. Es que es feriado, como, chicos. Si pones en la computadora socialista, te lo transformas. No, no. Yo le dije que está cada día más rubia, pero bueno. Bueno, Hernán, bancame un poco. Yo te rebanco. Dije algunas cosas. Alguna vez dije alguna cosa. No voy a poner el adjetivo. Yo te rebanco igual. Bueno, voy a volver a empezar, ¿eh? Vámonos. Stop, reu. ¿Podemos editar toda esta parte? Podemos, gracias. No estamos en vivo. Ya llegó, mira quién vino. El senador. Nuestro invitado del día de hoy. Por eso mismo yo te voy a pasar la palabra a vos. Gracias. Senador provincial ciolista, Alberto de Facio, por la tercera sesión electoral. ¿Bien, electo? Sí, sí, Quilmes. Sí, Quilmes específicamente. Tomá, dije Quilmes y no dije otro partido que no fuera el correcto, ¿eh? Impresionante. Senador, ¿cómo le va? Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Cuando decimos senador ciolista... Cuando decimos ultra ciolista, ¿estamos en lo cierto? ¿Cuál es su historia con el ciolismo, con Scioli particularmente? Mira, yo trato de rehuir de ese tipo de... Sí, nosotros somos peronistas. Después uno se puede identificar, digamos, con un conductor, en este caso Daniel. Yo lo conozco a Daniel desde el año 2000-2001. Pero insisto, son categorías que usamos para saber dónde está más o menos parado uno, pero no hay que hacer un acto de fe de eso, no hay que tampoco etiquetar, digamos, fuertemente con eso. Claro. Yo voy a hacer una retrospectiva más cortita, si me permitís, que es, se lo preguntábamos a Pablo Ibáñez, el periodista de Ámbito, cuando estuvo acá, si existió la reunión Scioli Massa ese viernes entre las 14 y las 16, viendo si iba al Frente Renovador, si se quedaba en el Frente para la Victoria. Juran que sí, toda la gente con la que hablé, pero lo que decía Ibáñez es, en teoría hubo dos partes. Una la niega y la otra no dice nada, entonces yo me tengo que quedar con la que reunión no existió, como dijo Daniel Scioli. Yo le pregunto a Alberto de Facio, que seguramente no me puede decir que no sabe, si esa reunión existió o no existió. No, esa del viernes no existió. No. No. El viernes no existió, fue otro día. Exacto. Ahí, digamos, Daniel y Sergio son vecinos. Sí. Con lo cual, claro, hablan muchas veces como Daniel habla con... mucha pero gente. Realmente vecinos geográficos. Son geográficamente cerca, claro, vecinos y son amigos. Con lo cual siempre hay charlas. Yo recién comentaba, nosotros charlamos con todo el mundo y hay que entender cómo es la política bonaerense, que es tradicionalmente diferente al resto del país y a la nacional. En la provincia de Buenos Aires hay charlas y diálogo permanente entre radicales, peronistas, gente de Narváez, gente de... ¿Por qué? Porque no hay mayorías. Claro. Está mucho más fragmentada la Cámara de Diputados y mucho más fragmentado el Senado, no ahora, sino históricamente. Con lo cual vos tenés que charlar necesariamente si querés tener una agenda legislativa. Y por otro lado tenés, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de un signo político, la Fiscalía de Estado de un signo político, la Contaduría de otro signo político. Es un sistema de mucho diálogo, y Daniel escucha a todo el mundo. Digamos, siempre fue muy criticado también por la foto con tal o la foto con cual. Habla con Macri, habla con todos los intendentes, con Martín, por ejemplo, un diálogo permanente. Con Insaurralde. Ahora, eso no significa, escuchar no significa consentir nada. O sea, en el temario de la reunión con Massa no estuvo una posible alianza entre ellos dos electoral de este año. Yo se lo pregunté el viernes a la tarde por teléfono. Y te dijo que no. Me dijo, yo nunca acordé nada, yo no soy traidor. Bueno. Eso quiere decir, bueno, que sigue encuadrado en el Frente para la Victoria. Ahora, usted bueno, también... Lo demostró en los últimos... No, por supuesto, está bien. Lo que pasa es que... lo ha demostrado con los hechos. Pero por supuesto, siempre... estoy diciendo novedad, pero no me deja seguir con la pregunta, Hernán. Usted, senador, está encuadrado en la Juan Domingo, más concretamente la agrupación política La Juan Domingo, donde hace poco y antes del cierre de las listas dijo que pretendían, bueno, pelear por tener algún candidato en las listas. Uh-huh. ¿Qué pasó con eso? A ver, la Juan Domingo es también una coyuntura que se dio de manera legislativa en el Senado a principios del 2012. O sea que es un bloque político. Es un bloque político. Después derivó, sí, en una construcción territorial. Pero siempre estuvo claro que nuestro objetivo no era 2013, sino 2015, de manera de poder, digamos, darle un andanivel de estructura política a la candidatura de Daniel. De hecho, tenés hoy María Cosor, que es candidata a diputada nacional en el sector de Massa. ¿Qué es de la agrupación de ustedes? Y que era de la Juan Domingo, o es, no sé ahora cómo queda la Juan Domingo, hace rato claro. No nos juntamos. Pero habrá que ver también cuáles son las aspiraciones de Sergio Massa. Las aspiraciones de Scioli son claramente presidente en 2015. Exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, algunos compañeros interpretaron que podían hacer un acercamiento de Narváez. Para mí eso es un error táctico y estratégico. Uh-huh. No, ¿por qué? Porque Narváez no tiene nada que ver con el proyecto ni con el pensamiento nuestro. De hecho, si analizamos las votaciones del sector de Narváez en los últimos años, te diría que en los últimos 2009-2012 votó todo en contra, porque ellos tienen una concepción absoluta de la propiedad privada, de la no intervención del Estado, de una mirada muy sesgada de lo social, que todas las leyes, las reformas tributarias que hicimos nosotros tendientes a que los sectores más privilegiados de la economía paguen más ingresos brutos, telefonía, cable, todos los sectores que gravamos en las últimas dos reformas las votaron en contra, la ley de hábitat la votaron en contra. O sea, entonces uno no puede juntarse a ver si logra una banca. Eso es un error, digamos, la política no hay que mirarla desde ese momento. Es cierto que cuando iban a pedirle a Scioli que rompa, que me imagino se lo habrán pedido una cantidad de veces descomunal, él usaba la frase de los mandaba al búnker de las canitas. No. Mira, a Daniel le piden que rompan desde hace... Sí, de 2003, creo que, casi. Desde hace 10 desde años. Desde antes. No, desde antes. Así que Daniel es un tipo que te escucha. Después creo que es una persona que tiene muy claro hacia dónde va y cuál es, digamos, la cuestión central, que es preservar los logros obtenidos en estos 10 años. Él siempre, porque esta no es la primera vez que hay. Ustedes se imaginarán que nosotros tuvimos una crisis con Gabriel Mariotto en el 2011, porque obviamente como todos los que recién se conocen tienen problemas de roles y hoy... Con Gabriel tenemos una excelente convivencia política, y tiramos todos para el mismo lado. Pero en un momento tuvimos un problema, ustedes lo saben. Uh-huh. Y Daniel, ¿qué decía? No perdamos el foco en el país. Por eso yo siempre digo que Daniel, viste ese apotegma que primero la patria, después el movimiento, por último los hombres, que parece algo tan abstracto y que muchas veces se repite como loro. Yo creo que Daniel lo vive como algo real. Y él siempre dice, cuidemos la Argentina, cuidemos la institucionalidad, cuidemos estos 10 años, que por una cuestión de calentura o de una posición política o de una cuestión especulativa, porque ahora me da bien la encuesta a mí y no te la da vos, entonces me lanzo a una aventura electoral de 5 minutos de fama. Y yo fui testigo de muchas reuniones donde se le pedía a Daniel definiciones así altisonantes o queriendo sacarlo del eje, y realmente hay que sacarse el sombrero en ese aspecto, ¿no? Ahora, cuando uno ve algunos discursos de la presidenta donde uno siente, se da cuenta que los palos son para Scioli, uh-huh. Digamos, ¿cuál es la elaboración que hace el sciolismo de eso? Mira, a veces a veces cuesta entenderlo a Daniel, porque nosotros siempre decimos, los manuales de conducción política ya los quemamos hace bastante con Daniel, digamos, no es imposible meterlo en parámetros tradicionales. Entonces, a veces te cuesta entenderlo. O sea, vos hubieras roto. No. No en ese sentido. Hablo en conductas, en gestos, en hechos, o en la posibilidad, viste, de que se saca una foto con Macri. Y a veces, viste, te cuesta entenderlo. ¿Para qué? Con la de la rural, con, sí, con Marcela Noble. O va a la Expo Agro, va a la Expo Agro y se saca una foto en la Expo Agro. Y se la saca porque la provincia de Buenos Aires es agropecuaria y él fue desde que se creó. Y porque interpreta que sacarse una foto no significa resignarle ninguna cuestión ideológica o cuestión de principios, digamos. Ahora, la foto tiene un precio, ¿no? Porque después, por supuesto, hay gente que se enoja, como entre otros, la presidenta. Y entonces ahí es cuando uno hace la cuenta. Después se va entendiendo. Y aparte, la presidenta a veces tiene derecho a calentarse, digamos, porque es una ser humana. Sí. Y los movimientos políticos, como el Frente para la Victoria, como el peronismo, que son tan amplios. ¿Ustedes se imaginan un movimiento político como el nuestro, donde no haya disidencias, donde no haya cuestiones o miradas divergentes, donde todo sea parcimonioso? Sería muy aburrido y entraría en crisis. Hay algo que caracteriza al peronismo, que es justamente que debate hacia afuera. Y debate todo el tiempo con la sociedad y con la modernidad. Procesarlas. Las diferencias hay que procesarlas. Peor es guardárselas y ser con el cuchillo bajo el poncho, como se dice. Hay algo que me parece que a Daniel y a la presidenta los caracteriza, que son así como los ves. Son así. No es que se van a la casa y hablan otra cosa. Vos a Daniel lo escuchás en privado y lo escuchás en público y te dice lo mismo. Porque a veces, viste, a veces decís, pero escúchame, este cuando está en una isla que nadie lo escucha, ¿no dirá otra cosa? Yo se lo pregunté a un amigo muy amigo de él, que es Gustavo Marangoni. Sí. Me dice, te juro por Dios que hemos estado solos. Y te dice lo mismo, no tiene doble cara. Es el mismo Daniel Scioli. Y yo creo que Cristina es igual. Cristina es así como la vemos en los discursos. ¿Y Massa? ¿Cómo es Massa, Alberto? Yo lo conozco un poco menos. Lo conozco, pero lo conozco menos. Me parece que Sergio va a ser un actor político de los próximos años. Creo que... ¿Te imaginas compitiendo con él en 2015? Es probable. Yo creo que él tiene una ambición presidencial desde siempre, uh-huh. A pesar de lo que él dijo, que muchas veces dijo que quería ser candidato a gobernador. Yo creo que siempre él quiere y lo han alentado a eso los que lo rodean. Me parece que es un error para mí, en función de que cuando uno analiza el contenido del discurso de Sergio, en muchas partes es superficial y muchas veces no responde a la realidad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la mirada de seguridad. Una cosa es hacer seguridad en Tigre y otra cosa es en la provincia de Buenos Aires y otra cosa es relacionarse con otros poderes, tener un fiscal, un juez de garantía, una cámara, una Suprema Corte, digamos. Claro. Uno no hace lo que quiere en la provincia de Buenos Aires. Los drogos capaz te lo bajan con una gomera. Sí. Claro. ¿Eh? No, pero aparte, vos fijate que tiene algunas... Ayer dijo que alentaba la descentralización de la justicia y la creación de fiscalías. Policía comunal, ¿no? Dos partes, dijo. Sí. Policía comunal por un lado y fiscalías y juzgados de garantía en cada distrito. Faraónico, ¿no? No, pero avísenle que ya está, digamos, la fiscalía. Es un proyecto que empezó Scioli. Hace 4 años, digamos, en muchos distritos hay fiscalía. Por ejemplo, yo soy de Quilmes, cabecera del departamento judicial. Berazategui y Varela tienen sus fiscalías y sus juzgados de garantía descentralizados. Y la policía comunal es una idea que nosotros plasmamos ya hace más de un año y medio en la legislatura. Hay que tratarla. Ahora, alguna gente de Massa pretende transformar al intendente en jefe de policía. Entonces yo digo, bueno, también que sea jefe de guardia del hospital, claro. Que sea arquitecto. O sea, el intendente no está para ser jefe de policía, está para marcar las políticas en todo caso y decirle a un policía, que es el que sabe, qué es lo que quiere del distrito y qué es lo que necesita, como hoy se hace en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, donde la policía está descentralizada. Pero para el discurso es muy lindo decir... imaginarte una policía municipal. Sí, imagínense 135 metropolitanas después, claro. ¿No? No, claro. Ese solo hecho nos hace ver que está equivocada. No sé si es mejor 135 metropolitana que una bonaerense, de cualquier manera. Es que la policía bonaerense, en realidad, lo que tenemos que hacer justamente es eso, crear policías de prevención o de aproximación en los distritos, que a eso llamamos policía comunal, incentivar todo lo que es mediación. Ustedes saben que muchos de los conflictos que terminan con una muerte son problemas de vecindad, de ruidos molestos, de problemas interfamiliares. Esto lo dice Zaffaroni claramente en varios estudios. No, sí, de hecho, creo que el 70% de los homicidios son por relaciones personales. Nosotros creamos ahora la mediación. Hay que fortalecer eso, digamos. El problema de la seguridad es muy complejo para resolverlos con cámaras. Imagínense que si se resolviera con cámaras, compraríamos 1,000,000 de cámaras, claro. Nos vigilamos entre todos, y no es así. Es un problema más complejo, ¿no? Son dos temas de los que yo creo que tiene visiones superficiales, como tiene visiones superficiales también en el funcionamiento del Estado. Uno no es que llega al gobernador y empieza a patear puertas y hace lo que quiere. O sea, es un poco más complejo, ¿no? Claro. Quiero volver un poco a las miradas y a las alianzas políticas, porque ahora uno habla en contra de Massa y kirchneristas y sciolistas sonríen simpáticamente. ¿Cuáles son los límites y cuáles son los alcances de los acuerdos hechos entre el kirchnerismo y el sciolismo, si es que son dos cosas diferentes o no? ¿Y cuál es la construcción al 2015? Porque en el 2015 ya hay algunas definiciones. Aparentemente la presidenta no va a ir por la reelección. Digo aparentemente porque nunca se sabe. Entonces ahí quedan tres alternativas. O el kirchnerismo muere con las botas puestas, con un candidato propísimo. Muere entre comillas, ¿no? Sí. Muere con un gobernador elegido, que no pueden ser varios, ahí sí. No digo que sea Scioli, o juega a perder, muere perdiendo, digamos. Es una pregunta muy compleja que daría para un programa aparte. Por eso te la hago, para que tenemos, mirá, pero 25 minutos. Es bien interesante la pregunta, porque creo que tenemos que empezar a pensar en esos términos. ¿Qué es el kirchnerismo? Primero, ¿el kirchnerismo es un grupo de personas o es un proyecto político? Para mí es un proyecto político, y yo creo que el kirchnerismo no es un movimiento diferente del peronismo. Es un movimiento peronista, o sea, es el peronismo con otros sectores que conforman el Frente para la Victoria. Pero para mí el kirchnerismo es una actualización doctrinaria del peronismo, de esas que pedía Perón, que debían hacerse. Nosotros tuvimos un primer intento de actualización doctrinaria y práctica en la renovación del 87, pero eso quedó trunco, porque después vino el menemismo, que si bien formaba parte de la reforma, del proceso renovador, produjo una contrarreforma ideológica. Y después no discutimos nunca más, hasta que aparece Kirchner. Dualde en un momento intenta un repensar el peronismo allá por 97-98, cuando dice esto se va al demonio con la convertibilidad, pero el peronismo estaba en otra cosa y Menem juega con De la Rúa a destruir al proceso de presidencial de Dualde. Su campaña la salida de la convertibilidad. Sí, y la discusión ideológica se fue para el otro lado, era uno a uno o no. Eso, terminó en eso la discusión. Y Kirchner realmente produce una reformulación ideológica del peronismo y revaloriza el rol de la política, los derechos humanos como política central, dónde estamos parados en el mundo, y podríamos seguir discutiendo largo rato de esa reforma ideológica. Si nosotros lo que queremos es seguir con ese proyecto político, lo que tenemos que hacer es, también, digamos, yo siempre digo, hay que leerlo a Perón, hay que despersonalizar la cuestión, porque la biología es implacable, digamos, todos crecemos y nos morimos. Entonces no podemos depender de un grupo de personas, debemos crear de una estructura y una organización política, que esta es la deuda pendiente. Y ese es el problema también que tenemos, y el trauma que tenemos los peronistas con la sucesión. Perón, cuando y con los líderes, porque bueno, uno dice, hay que despersonalizar, pero justo Perón te lo dice. Claro, y él se muere y dice, el único heredero es el pueblo, y no dice nada más. Y se pudre todo. Entonces, cuando se murió, se miraron entre todos, y se pudrió. El desafío nuestro es cómo llevamos el proyecto nacional más allá de las personas en el tiempo. Entonces, creo que Daniel es una persona que ha demostrado, con sus matices, y en este proceso de alianzas también hay que... Está la posibilidad de condicionar, en buenos términos digo la palabra condicionar, la política de los próximos 4 u 8 años. Esto es lo que hay que discutir con Scioli. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en política internacional? ¿Qué vas a hacer en cuestiones económicas? Bueno, justamente a veces el discurso de Scioli, senador, es un poco carente de definiciones concretas, digamos, no solamente en la pertenencia política, sino también en las políticas, en el proyecto, lo que está diciendo usted. ¿Qué va a hacer? Bueno, él trata de evitar definiciones de orden nacional por una cuestión de respeto a la presidenta. Sí. Él ya lo ha dicho, yo cuestiones de política nacional las discuto para adentro, no las discuto para afuera. Sería impropio nuestro empezar a dar definiciones de política nacional a 2 años de terminar el mandato. Mm. Pero cuando uno lo lee a Scioli detenidamente, y para eso yo recomiendo leer las aperturas de las sesiones ordinarias de los últimos 2 años, él ahí ha dado definiciones claras de alineamiento con la política nacional. ¿Que tiene divisiones diferentes? Sí, cuestiones de estilos, él cree más en el consenso, en el diálogo, digamos, en la cuestión de sintetizar las cuestiones dialogando. Ahí tenemos también una cuestión diferencial que también sería bueno discutirla. Pero política internacional, él claramente está parado en el Mercosur. Y en fortalecer el vínculo con Brasil. Hemos tenido misiones comerciales permanentes a Brasil, a Uruguay, ahora ha ido una a Perú, a distintos países latinoamericanos. Nunca, digamos, Daniel planteó volver a alianzas estratégicas con países del norte, por ejemplo, sino tener vinculaciones serias, pero a partir, como decíamos recién, de una posición de fortaleza latinoamericana. Digamos. Muy bien. Senador, después de este tema, me va a contestar una pregunta que yo hace un ratito se la formulé y no entendí bien en qué momento me la respondió, si es que me la respondió. Pero todo esto me inspiraba a un tuit suyo que dice: me parece que en esta elección quedará clara la diferencia entre ser candidato y jugar. Uh-huh. Para jugar te tiene que dar el cuero. Después esta canción. Julia Mengolini, Iván Chargrovsky. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero mira quién vino. Muy bien, seguimos en Mira quién vino con nuestro invitado del día de hoy, el senador provincial sciolista, lo dije bien, lo repito, sciolista, el señor Alberto De Facio. Senador, habíamos quedado con una pregunta semipendiente. Pues yo le había dicho, no están en las listas exactamente el equipo ultra sciolista. Y usted en un Twitter puso, bueno, no lo vemos ser candidato que jugar. Uh-huh. Hay que tener huevo, iba a decir. Te tiene que dar el cuero para jugar. ¿Cómo sería esta idea desarrollada? Sí, candidato puede ser cualquiera. Cualquiera de los que estamos acá podríamos haber hecho una lista y presentarnos para diputado nacional. Jugar es lo que hizo Scioli, por ejemplo, al otro día del cierre de lista. Fue a Lomas de Zamora y se subió con el candidato nuestro y le levantó la mano. Y producir definiciones de política económica, de política internacional, es decir, ¿dónde estoy parado y quién soy? Candidato puede ser cualquiera, agarramos 3 o 4 clichés y los empezamos a repetir, queremos resolver el problema de la gente, por ejemplo. Es una frase... Sí. Bueno, ayer se dijo mucho en el discurso de Massa. No significa nada. Pero eso no es definiciones de política, digamos. Entonces, creo que en esta campaña de acá a octubre se va a ver, digamos, quiénes son los que dan definiciones y quiénes son meramente candidatos. Yo creo que Martín Insaurralde va a dar definiciones, las está dando. Sergio dio algunas ayer también, Massa dio algunas definiciones, uh-huh. Pero bueno, habrá que ver si le alcanza, digamos, como para que la gente lo visualice como el líder. Tampoco sé si él quiere pararse en ser el líder de la oposición, todavía está por verse eso también. porque esa alianza que él ha conformado es bastante heterogénea, digamos. Tenemos a Darío Giustosi por un lado, que yo no lo veo tan convencido de un rol opositor. Hoy hablábamos de eso justamente. Después tenés Mendiguren, que acaba de decir que él sigue bancando el modelo nacional. El otro día lo trajimos a Ricardo Delgado, que es el economista de Massa, sí. Y de verdad nos costaba encontrar diferencias. Bueno, Ricardo, por ejemplo, hace un año empezó a criticar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y al lado de él estaba de Narváez. Sí, vos tuiteaste una foto. Sí, tuiteaste la foto, sí. Digamos, pero es amigo, yo creo que... Mira, hay que desdramatizar. Bueno, es que toda la lista de Massa es un poco un rejunte extraño, ¿no? Sí, mucho ex kirchnerista. Sí, porque hay que diferenciar, digamos, la diversidad con la mezcla. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener diversidad y lo otro es una ensalada rusa, digamos. Yo creo que esto es media ensalada rusa. Pero lo que quería decir también, en esta campaña lo que tenemos que discutir son eso, conceptos. Me parece que no hay que pelearse, digamos, en términos personales. Al menos, porque aparte digo, qué sé yo, yo con Darío Giustosi lo conozco desde el año 85, digamos, teníamos militancia universitaria. Ivancito no había nacido todavía. Lo conozco más que la edad de Iván. Yo no me puedo pelear con Darío, ¿me entendés? Porque es un amigo. Digo, creo que hay que discutir cuestiones. Creo que la diferencia que tenemos hoy son de algunos conceptos y de dónde está, lo que decías vos, digamos, dónde estamos en el proceso de construcción de un modelo nacional y popular. Y me parece que ellos tienen una cuestión de mérito, oportunidad y conveniencia de que hay que dar un salto y girar para otro lado. Alberto, vos hablabas que una cosa es hablar y decir estos clichés, resolver los problemas de la gente. De repente es una crítica que se le hace a algunos espacios críticos a Scioli de el fe, el optimismo, el deporte, uh-huh. La confianza, resolver los problemas de la gente. Pero yo no encontraba dónde, acá lo encontré, en su reunión de gabinete ampliada, eso era lo que te decía antes, que dijo Scioli, muchos hablan pavadas desde el pico para afuera, pero a la hora de la verdad, de tocar intereses, no lo han hecho. Obviamente estamos hablando de las telefónicas, los cables, los pools de siembra, la renta financiera. De lo que se trata es de haber multiplicado por 6 el impuesto del juego en la provincia, haber hecho un revalúo inmobiliario rural después de 50 años, aumentar 20% la coparticipación real a los municipios en este año, los primeros 4 meses, con respecto a los 4 meses primero del año pasado, y el aumento del giro a los municipios, el 50%. Sí. Es una definición que por lo menos a mí me sorprendió, me da un nuevo Daniel Scioli. Sí. Pero bueno, por eso digo que hay que distinguir. Muchas veces la cuestión de imagen de Daniel tapa estas cosas. Cuando algunos intendentes que están en la coalición de Massa se quejan de la provincia respecto a las obras o gestiones de los municipios, junio, 2012-2013, creció 50%, mayo 48%, o sea, venimos con 45% para arriba en los últimos 12. Si vos agarrás Tigre o San Fernando o San Martín, en la gestión de Scioli, en 4 años creció la recaudación, o sea, lo que la coparticipación, lo que giramos desde la provincia a los municipios, en 280%. 280%, es una cifra inédita, histórica. Cuando ves la provincia de Buenos Aires respecto a las 23 restantes y ves que la provincia recauda el 62% de sus recursos contra el 28% del promedio del resto de las provincias, decís, ¿qué le están reclamando a la provincia de Buenos Aires cuando aporta el 40% de todos los recursos nacionales y recibe el 19%? Porque a Armendáriz se le ocurrió regalar 8 puntos la coparticipación en el 87. Entonces, estas cosas hay que discutir y estas cosas hay que discutir también con la nación. No con Cristina Kirchner, digo, con la nación, provincia, nación, sacándolo de la coyuntura, es decir, la cuestión personal. Tenemos que, me parece que el desafío del 2015 en adelante es cómo reconstituimos un sistema federal más equitativo para la provincia de Buenos Aires, sin que la provincia de Buenos Aires después se transforme en ese monstruo histórico que se come todo y que te pone al portero del Consejo Escolar de Tucumán, ¿viste? Porque sí. Tiene tanto poder que después se come al resto de las provincias. ¿Cómo logramos un equilibrio para que los ciudadanos bonaerenses no suframos quizá esa discriminación en la cuestión fiscal y cómo hay un balance político con el resto? Y bueno, y cómo hacemos más institucional este sistema político de partidos que evidentemente no está funcionando. Yo creo que esta ley electoral está claro que no funciona. ¿Qué ley? Esta que las de las PASO, fíjate que vamos no, a una... ¿Que no funciona? Y no, vamos a una PASO donde no hay PASO. Sí. Bueno, hay algunas internas. Solo en la pasa que hay que echarla a andar unos años más. Chiquitas, digamos, porque ¿qué es lo que pasa? Funciona como primera vuelta, esa es la peligrosidad como, que tiene. Como encuesta funciona. Como gran encuesta que después... Como primera vuelta. Por eso que después define mucho para la segunda, lo además, que pasa, ¿no?, que es muy costosa como encuesta. Entonces, y vos fíjate que al opositor interno le conviene más armarse un partido, ir por afuera, que competir adentro. ¿Me entendés? Y para un tercero eventual ni siquiera hay posibilidades, porque el peronismo, por ejemplo, reparte un cuarto de los cargos si superás el 25%. Entonces... eso desalienta la competencia interna, que sería ahora en las PASOS, y te incentiva que vos armes por afuera, porque tenés más posibilidades de ingresar diputados, claro, y concejales por afuera, que ir a pelear y perder adentro. ¿Pero no ordena? Por ejemplo, me lo imagino, ahora no, pues se ve truncado por el sueño presidencial de Macri, pero Macri queriendo ser presidente sin competir por adentro del peronismo... queda afuera tejiendo crochet, qué sé yo. Pero es que nunca va a venir al peronismo. Por eso, pero bueno... No va a venir. Pero no queda claro, entonces... me da la sensación que se lo digo. En el caso de Macri tenemos un problema, porque creo que él no es peronista, aparte no tiene nada que ver con nosotros. Pero digo, Massa, ¿por qué se fue por afuera? Porque podría haber competido por adentro. Y ganar eventualmente, ¿sí? Sí. Y ganar eventualmente. Ahora, el segundo o un tercero eventual. El tercero eventual se queda sin nada, fíjate. Esto pensando en términos peronistas. Sí. Como si todos... Nosotros teníamos la ley anterior introducía el sistema DON, con lo cual era un sistema más equitativo de reparto de cargos legislativos. Y porque el primero, el segundo y el tercero, todos tenían una representación más armónica. De esta manera, si vos no llegás al 20, vos podés llegar al 24,9 y te quedaste sin ningún cargo. ¿Me entendés? Sí. Y podés llegar al 49,5 y te corresponde el cuarto igualmente, ¿me entendés? Es muy injusto el sistema, me parece que tenemos que repensar un nuevo sistema electoral. Ahora, si uno piensa la provincia de Buenos Aires en términos de armado político, y si uno ve que hay peronistas de un lado y del otro, cualquiera podría confirmar la teoría de Narváez, que en realidad... se separan ahora para reproducirse después. Bueno, yo siempre cuento que un amigo me dice que en la Argentina hay democracia porque uno puede elegir entre distintos tipos de peronismo. Y realmente está mal. Por eso digo, está mal que suceda eso, porque es un sistema político... Esa crítica es la de los radicales. Político en sí mismo, sí. Los radicales siempre nos pegan con eso. Ustedes se pelean, pero después se juntan de vuelta y son todo lo mismo. Y sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Pero... es un sistema político donde no favorece la conformación de partidos fuertes. Y el problema de no tener partidos fuertes se da en las crisis. Cuando vos no tenés con quién hablar en una crisis y tenés que hablar con 200 tipos. El 2001 fue posible sortearlo porque dentro de todo y dentro de la crisis de representatividad, el radicalismo estaba... Vos hablabas con Alfonsín y hablabas con el 70% del radicalismo. Hablabas con Dualde y con Menem y más o menos tenías el peronismo. No había, vos hablabas con 3-4 personas, hablabas con Carrió y con algún otro gobernador, Kirchner, y más o menos tenías... Si vos no tenés partidos políticos fuertes y tenés 450 bloques en la Cámara de Diputados, 40 en la de Senadores y ningún partido político nacional que ordene, es muy difícil. Y nuestra Constitución dice que nuestro sistema es de partidos políticos. Me parece que es el desafío del 2015 para adelante es la cuestión federal, de la renta federal, digamos, cómo se distribuye más equitativamente. Entre especialmente, las provincias. Sí, más que nada para la provincia de Buenos Aires. Más que nada para la provincia de Buenos Aires, que es la gran discriminada, ¿no? Y cómo fortalecemos el sistema de partidos políticos para adelante con un plan, ¿no? Nada es inmediato, digamos. Cómo los partidos políticos y los sindicatos también se democratizan para adentro. ¿Cómo son partidos políticos en serio, no? Hay una... Quiero volver unos minutos atrás en la charla. Sí. Que volver a la relación entre kirchnerismo y sciolismo, porque una de las críticas que le hace el kirchnerismo progresista, el que proviene del progresismo, es el tema del área de seguridad, donde ven a un ministro como Casal, muy duro, con mucha represión hacia el piberío, fundamentalmente el piberío pobre, y algún gran maltrato en las cárceles, ¿no? Fundamentalmente la idea de Berbisky en sus editoriales los domingos, digamos. Sí. ¿Cómo se piensa la política de derechos humanos del kirchnerismo en el nivel nacional con las políticas provinciales? Que, quiero ser justo, no es solamente la de Scioli. No. Si uno analiza la policía de Santa Fe, es quizás tan mala como la de Buenos Aires. La de Salta, la de Córdoba, digamos. Sí, sí, sí. Es un problema latinoamericano, en realidad, el tema de cárceles, ¿no? Porque hay una visión, digamos, que no se concuerda con lo que dice la Constitución. En realidad la cárcel en Latinoamérica es para confinar, no para reeducar. Es un problema evidentemente complicado. El tema de la policía bonaerense son 60.000 hombres. Es muy difícil de conducir y con que tengas problemas con el 1% ya tenés problemas con una cantidad importante de policías. Hay una cuestión de formación, por eso nosotros ahora instalamos 10 escuelas descentralizadas en las universidades públicas para que el policía que sale formado de una universidad pública con todo lo que eso significa en contenidos. Hay un problema salarial de bajos salarios y hay un problema de prácticas que lleva mucho tiempo cambiarlas y que no se pueden cambiar si que vos cada 4 o 6 años tenés un ministro que va para un lado o que va para el otro. ¿Qué es lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires en los últimos 30 años? Ha habido 10 políticas de seguridad diferentes. Nosotros, Asuntos Internos, por ejemplo, trabaja mucho con el tema de separar los policías que cometen excesos o que están muy cercanos al delito. En ese aspecto es implacable la cuestión, pero siempre vas a tener problemas. Es muy difícil cambiar también la cuestión cultural dentro de las fuerzas de seguridad. Es un trabajo. Y las cárceles también es un problema de financiamiento. No hace falta algunas cárceles más. No es tampoco la situación que a veces se quiere hacer aparecer. Hay versiones, digamos, tremendistas. No digo que estamos en el ideal, ni siquiera cerca, pero tampoco estamos en el otro extremo. Yo creo que ha cambiado mucho la situación. Si vos agarrás, digamos, el fallo Verbisky justamente y lo traes a la actualidad, ha habido progresos interesantes. Desde entonces hasta ahora. Sí, inclusive hay cuestiones de educación, de presos que trabajan, pero hay carencias muy fuertes. Pero no es porque a uno le gusta que si... digamos, que así sea. Hay cuestiones de financiamiento, hay cuestiones de cantidad, la provincia es muy grande, pero no hay una visión retrógrada o conservadora respecto a la seguridad. Fíjate que nosotros queremos policías comunal, juicios por jurado. Es una de las únicas provincias que ha legislado sobre policía judicial. Senador, policía judicial que, es central. Lo tengo que interrumpir porque un tema lo va a llevar a otro y el programa se terminó. No solo la cadena nacional, sino que nuestro mismo programa se terminó. Así que si nos metíamos en la bonaerense, después en las cárceles, después seguimos por salud y qué sé yo qué más, no salimos más. Senador, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, muy estamos amables. Hablando, nos estamos despidiendo del senador provincial. Socialista. Socialista Alberto Di Facio. Gracias por haber estado gracias, aquí, muy amables. Senador. Muy contento.